El hospital de Melchor Romero, al borde del colapso. Esto lo denunció la doctora Marisol Fernández, integrante de la Comisión Interna de SICOP seccional Melchor Romero, en el aire de FM Raíces Rock. Como también pasa, ¿no?, en otros hospitales de la región actualmente, se encuentra, en una situación de cerca del colapso, porque actualmente, y aproximadamente desde hace 15 días atrás, el aumento de casos, como ya todos hemos podido evidenciar, se ha incrementado fuertemente, Eso ha hecho que se incrementan las colas en el hospital para hisoparse, incluso colas de hasta entre 4 o 5 horas, ¿no?, de espera. Uh-huh. Sumado a que, contamos con el mismo personal, para la atención, ¿no? Esto hace que ahí fundamentalmente resida, ¿no?, el problema que... La segunda ola llegó con todo a la ciudad de La Plata, dejándonos como uno de los municipios más castigados por el COVID-19. Marisol también señaló que el problema no es solo la falta de personal, sino el abandono y la falta de contención por parte del municipio platense. Encontramos grandes falencias, Ahí los trabajadores también necesitan insumos, necesitan equipos de protección, ¿no? Están como... si se quiere, desprotegidos en cuanto a sus condiciones laborales, y que hoy serían fundamental, que toda esa red de atención a la salud local se encuentre fortalecida también para acompañar a los efectores, ¿no?, de la provincia. Es grave la situación de los hospitales platenses, por eso es importante el buen funcionamiento de los centros de atención primaria para evitar el colapso. La doctora insistió en este punto, reclamando que el municipio ayude directamente a las salitas barriales, ya que no alcanza solo con el esfuerzo que día a día realizan las organizaciones sociales en los barrios. Para el informativo Farco, reportó FM Raíces Rock.